Y bien, ahí queda estos acordes de la marcha Esperanza de Vida de Manuel Marbizón, dedicada a todos los donantes de órganos tras ese retazo del pregón, de una estrofa del pregón de Rafa Serna, desaparecido a la temprana edad de 52 años. Nos dejó hace un par de semanas este hombre que hizo un magnífico pregón y un magnífico pregón también, y los vivas a la Virgen del Rocío en el 50, no, el 50, no, en el 100 aniversario de la coronación de la Virgen del Rocío. Buenas tardes, empieza aquí Aire de Pasión, Olegario García y José Manuel Naranjo. Vamos a llevarle todo lo que compete a la Semana Santa Ubriqueña, esta cuaresma que sigue avanzando. Aquí ya con el ambiente cofrade, con el incienso encendido aquí en el estudio, y mientras estamos echando una partidita a esta aplicación de un juego que se llama Chicotaz. Es un jueguecito de que es bastante entretenido. Para todos los que sean cofrades y les guste esto, se ve que están bastante entretenidos. Sí, están jugando ustedes. Sigue jugando José Manuel Naranjo, está jugando ahora mismo a la partidita. A ver si te callas. La verdad que un juego está para los ya está, bien. Está bastante entretenido, se lo puede descargar cualquiera desde, uh-huh, desde el app de tanto de iOS como de Android, y es gratuito y bueno, para echar un rato está bastante bien, bastante gracioso, sí. te come bastante gente ahí y los costaleros se cansan y todo y pierden la partida. Sí, la verdad que sí. Bueno, pues vamos con las informaciones que tenemos en esta semana de las hermandades que van a hacer estación de penitencia y agrupaciones. Empezamos por la de Nazareno, José Manuel. Pues sí, ya la hermandad del Nazareno, pues ya empezamos la semana que viene con lo que es el reparto de la papeleta de sitio, que será en los días 25, 26, 27, 28 de marzo, el lunes, martes, miércoles y jueves. Y el lugar es, pues, en la primera planta de la biblioteca municipal, es decir, en vez de ser como el año pasado, abajo, en un salón que había justo al lado de la entrada de la biblioteca, pues es la primera planta de la biblioteca, es donde estaba antiguamente la Cámara de Comercio, uh-huh, de Cádiz. Pues allí estaremos, pues, esperando a todo el mundo que quiera hacer la papeleta de sitio presencial, porque ya la papeleta de sitio online, pues ya llevamos bastante tiempo atrás, pues, recibiendo solicitudes. La estamos preparando para que ya el lunes tenéis todas preparadas, que y ya la persona que la haya rellenado, pues, pueda retirarla durante la semana que viene. Recuerdo que estaremos de 7 y media de la tarde a... Y tenemos que hacer un llamamiento. Nos dicen que todos los que estén interesados en salir de acólito, son los que van con los ciriales e incensarios, que si puede ser te pongan en contacto o digan allí a la hora de sacar la papeleta de sitio para ir formando los dos grupos, sí, de acólitos que van en cada cofradía. Sí, sí, ya fue un estreno el año pasado, lo que tuvimos nosotros en la Semana Santa de 2018, y bueno, pues la verdad es que la gente le gustó bastante, pues vamos a estar estos días, y todo el que quiera hacer, tanto acólito como de cualquier tipo de insignia, es decir, uh-huh, nosotros estamos abiertos a que alguien que quiera hacer salir con algún tipo de insignia, pues si están libres y por orden de antigüedad, pues la iremos dando sin ningún tipo de problema. Esto que tendrán preferencia que el... Claro, ya el año pasado, pues hay gente que salió de acólito, y bueno, pues a esa gente se le respetará un poco, porque el año pasado... La preferencia. No, claro, ya eso... Pero bueno, todo lo vamos a ir viendo poco a poco y ya iremos formando lo que es la cofradía. ¿Y algo más que tenemos? Pues sí, adelante, ya bueno, como he dicho antes, 25, 26, 27, 28 es el reparto de papeletas de sitio, y el viernes 29, pues en la ermita del San Antonio, pues tenemos el besapié y la misa en honor al Santísimo Cristo Yacente. El besapié estará de 11 de la mañana a 8 de la tarde, cuando empecemos la misa. Y la misa será eso, como he dicho antes, a las 8 de la tarde. La misa la dará, pues, nuestro párroco y director espiritual, don Roberto Romero. Y bueno, pues esperamos ya a todos los fieles de esta imagen, pues, contar con ellos, con su presencia durante todo el día en el besapié, y a las 8 en la misa. Y ya después, pues, a la semana siguiente, pues ya tenemos ya el día 3, 4 y 5. Tenemos el triduo en honor a nuestro Padre Jesús Nazareno, que ya, bueno, ya la semana que viene y la siguiente, pues ya iremos informando más de los horarios, aunque los horarios son los mismos siempre, es a las 8 de la tarde, y tanto el miércoles como el jueves contaremos con la presencia del cura de Corte de la Frontera, uh-huh. Ya es un asiduo a nuestro don trido. Francisco José Martínez. Exactamente. Paco Pepe para nosotros. Sí, la verdad es que el hombre se presta siempre que no hace falta un predicador, pues se presta sin ningún tipo de problema. Y el viernes, que es la función principal del instituto, pues será nuestro director espiritual, don Roberto Romero, el que dé la misa. De todas formas, si alguien tiene alguna duda sobre las papeletas de sitio, sobre alguna cosa concerniente al mando nazareno, se puede poner en contacto a través del WhatsApp, que es el 660-268433. Uh-huh. Este es el número de WhatsApp que tenemos, que es por donde sale toda la información. Para los hermanos de nuestra hermandad, que todos creo que reciben el mensaje, todos los que nos tienen dado el número de móvil. Es importante que para recibir los WhatsApp, pues ellos tienen que agregar ese número como un contacto de ellos, porque si no, después yo creo que el sistema de WhatsApp no te deja recibir lo que son los mensajes. Tú tienes que meter en tus contactos ese número como número de la hermandad o como quieras ponerle, y ya una vez que eso, pues ya nosotros, toda aquella persona que quiera, pues nos manda los WhatsApp y ya veremos toda la información que hay ahí, y pues intentaremos solventarla toda la medida de lo posible. Sí, porque es que los mensajes de difusión, los que no están agregados, no les llegan. Exactamente, por eso. Aparte de la hermandad de Nazareno, también tenemos aquí información sobre la hermandad de nuestro padre Jesús cautivo y rescatado, la señora Esperanza y Fray Diego José de Cádiz. Pues sí, ayer 20 de marzo pues tuvo lugar el cabildo de salida del cautivo a las 9 de la noche en primera convocatoria y en segunda a las 21:15. A día de ahora todavía no tenemos ningún tipo de información de cómo fue el cabildo, pero bueno, ya para la próxima semana pues intentaremos recabar toda la información de cómo fue el cabildo. En él pues se darán todas las consignas e instrucciones para la normativa de la salida para hacer la estación de penitencia. También se hará la entrega de la documentación por la que solicitan la papeleta de sitio, y los hermanos tendrán que haber entregado ya la solicitud rellena antes del 21 de 25. Hasta el 25 de marzo, el lunes, a las 21 horas, a las 9 de la noche. Para ellos tienen que ver ya antes del miércoles santo, pues darán a conocer lo que es el orden de fila del cortejo, y todo esto será por estricta orden de antigüedad. Después, el domingo 7 de abril es el domingo de pasión, y tendrá lugar durante todo el día el besamanos de Nuestra Señora de la Esperanza, y se celebrará la solemne Eucaristía en honor a la Esperanza a las 12 de la mañana del día 7 de abril. Después tenemos más, pues el miércoles 17 de abril tienen misa los hermanos del cautivo, que vayan a procesionar delante del paso del cautivo, y a las 10 de la noche pues la salida procesional como viene siendo habitual todo año tras año. La información que nos han pasado, pues repite la misma cuadrilla con tres incorporaciones. Y bueno, pues ya lo que les queda, y lo que ya ellos ya también han dicho públicamente ya bastantes veces, que ya lo que les queda es la inauguración de la Casa Hermandad, que ya la tienen, yo creo que la tienen todo prácticamente todo perfilado. Sí, dicen que está todo ya fácil. Todo lo que les quedaba, creo que algún permiso de alguna de esas, pero ya era poca cosa. Y después también pues establecer lo que son los cultos a Fray Diego José de Cádiz, que tendrán lugar pues presumiblemente tras la Pascua de Resurrección. La cuadrilla del cautivo pues ensaya todos los domingos a las 9 de la noche, y la muda del paso a la parroquia pues la harán el lunes santo a las 9 de la noche también. A grosso modo, más o menos lo que ellos tienen previsto para ya pues lo que es la cuaresma, que bueno, ya tenemos bastante avanzadita. Ya ellos, por aquí vendrá Sebastián Casilla o alguno de la Junta de Gobierno, alguien de la Junta de Gobierno, y ya nos explicará más extensamente en todo lo que los detalles de la salida procesional y de los eventos que tienen hasta que llegue ese momento de ese miércoles santo a las 10 de la noche. Nos contarán todo lo que están preparando para esta caza hermandad, que por fin han logrado, sin no mucho esfuerzo que han tenido que hacer para conseguir tener esa caza hermandad, esa caza de todos los trinitarios de Ubrique. Y también pues nos contará también como los detalles de acompañamiento musical, la estrenos y todo lo que concierne a esta salida procesional del miércoles santo de este 2019, uh-huh. Que ya vendrá y nos irá contando. Sí. También tenemos alguna información sobre cómo van los preparativos de la estación de penitencia de la Borriquita. Pues sí, ya nos han pasado también lo que es la, más o menos lo que está haciendo la Cuaresma de la Borriquita. Bueno, pues ensayan todos los lunes a las 9 de la noche en el edificio que hay justo junto a la estación de autobuses, y que el requisito que para salir en el corteo pues es la túnica, que la pueden adquirir todo aquel que la desee, la pueden adquirir en el comercio Dali, que está junto a la Plaza Misión Rescate, que son gratuitas y que hay que depositar una pequeña fianza de 20 euros para que después pues se garanticen de que van a devolver la túnica. Porque el problema es que hacen túnica y la verdad es que después si no aparecen pues un extravío bastante considerable. Después las palmas del cortejo pues las pueden adquirir, también se pueden adquirir ya. Y se la entregarán junto con la túnica a un precio de 6 euros. Y cuando ya retiren la túnica y la palma, pues allí en el convento, que es donde lo hacen, pues le tomarán sus datos para ir formando ya también lo que es el corteo procesional para el domingo de Ramos. Sí, el corteo que forman ya criterio de ellos según la... los años que lleven procesionando, creo yo, más o menos, porque algún criterio tendrán. Sí, imagino que... Para hacerlo. Sí, después toda la persona que desee adquirir la palma para que la bendigan el domingo de Ramos, lo puede, a partir del viernes 22 lo puede, en el convento, pues lo pueden retirar y nos comunican que hay varios modelos, uh-huh. Que cada uno puede coger el modelo que, bueno, que más le guste, más le apetezca. Sí, una cosa que todo el mundo... Sí, porque mucha gente después de eso pues la cuelga en lo que son los balcones. Bueno. Sí. Y queda bastante bien. Y eso, que se podrán bendecir el domingo de Ramos en la iglesia de San Antonio, como viene haciéndose habitual, para hacer la procesión de las palmas hasta la iglesia parroquial y dar la misa de domingo de Ramos. Sí, sí, el domingo de Ramos por la mañana pues es la procesión de las palmas desde el San Antonio, donde bueno allí también Manuel también tiene preparado las ramas de olivo que ha hecho también bastantes horas al tema, de esas muchas horas, y también está la rama de olivo para que toda la persona que quiera pues se pueda acercar a hacer la procesión esta, uh-huh. Una procesión pequeña, cortita, no tiene mucho, y lo que hacen después pues al llegar a la bendicen las palmas y los olivos, uh-huh. Y ya después pues acto seguido se procede a lo que es la misa de domingo de la Borriquita por la mañana, que no es la procesión de la Borriquita, que es distinto. La procesión de la Borriquita es por la tarde y la misa del domingo de Ramos es por la mañana en la parroquia. Uh-huh. También tenemos que recordar que la procesión del Jueves Santo también se adelantó el año pasado. Sí, el año pasado ya la adelantamos media hora para que, bueno, pues a la hora de terminar de la procesión pues terminamos un poco antes. Ya iremos informando un poco más adelante ya de todos los horarios y demás para que pues, todavía queda un mes. Todavía queda bastante, prácticamente un mes. Bastante, que se nos va de momento. Sí, cuando menos te lo esperes, pues ya está metido en la Semana Grande y bueno. De momento, el trabajo que lleva la Semana Santa, que en mi casa no me ven ni a la hora de dormir, en la tuya tampoco. En la mía tampoco. Todavía, todos los días llego bastante tarde y la verdad es que bueno, pero bueno, todo el mundo me dice que sana con gusto no pica y bueno, la verdad es que sí, pero algunas veces es bastante agotador. Es la fecha de los cofrades, sí, como de los partibles. Como dice mucha gente, es tu semana, digo, ¿sí? Es mi semana, no. En mis dos meses anteriores. En mis dos meses anteriores. Pero bueno. Como lo del palenmazo. Sí. ¿Dónde está? Y frotas las zapatillas, estaban en el bar. No todo el mal. No, hombre, que va. hay ensayos que son bastante serios, como el de esta noche, que están citados todos los costaleros de la cuadrilla de nuestro padre de un nazareno, están citados esta noche a las 9 para hacer el ensayo correspondiente a esta semana. Que sí. O sea, que se lo recuerdo a todos los que van a cargar, pertenecen a esta cuadrilla. Si alguno más, alguien quiere pertenecer y tiene bien de pasarse por allí, pues podrá también todavía, a lo mejor puede dar una chicotadita. Hay bastante gente, pero no importa, que todo el mundo es bien recibido allí y podrá dar alguna chicotada. Igual que en cualquier paso de los que claro. de los que están ensayando el Ubrique, porque el cautivo también, en la borriquita, en el santo entierro, en todos los pasos se pueden acercar todo lo que quiera y una chicota por lo menos podrán dar este año. Está completamente abierto todo el que llegue, se lo va a atender perfectamente y bueno, alguna chicotada podrá dar. Podrán hacer. Sí. Vamos a pasar a una marcha, un descanso y ahora vamos a hablar con, ya que estamos hablando de costaleros, vamos a hablar con algunos costaleros. y Caminando va por tiento. Es la marcha que acabamos de escuchar, una marcha que, como nos han recordado, ya nos tocaron aquí hace unos cuantos años, la agrupación que nos trajeron de Sanlúcar, nuestro amigo Butanito, como le dicen en el mundo cofrade, ahí por, conocido por toda la provincia de Cádiz y provincia de Sevilla. Y bien, como le he dicho antes, tenemos aquí, hablando de costalero, tenemos aquí costalero, Sabia Nueva, Sabia Vieja. Tenemos aquí a este muchacho que es nieto de un gran cofrade. Juan Antonio García Cañestro. Que ya no está entre nosotros. José Antonio García Cañestro. Uh-huh. Un apellido ilustre de nuestra hermandad, ¿verdad? Sí, muy conocido por ahí. Muy conocido. Un hombre que llegara de Ronda hace ya muchísimo tiempo y nos puso una barbería en la calle de Jesús. No podía hacerlo de otra forma que fuera cofrade de Jesús Nazareno, que pasaba por la puerta de su barbería y que nos ha pelado mucho de los que hoy, que los que hoy pertenecemos a esta hermandad y vivimos en el barrio, gente del barrio y que éramos chiquillos. Y él estaba por allí, en la hermandad, estaba este hombre desde los años finales de los 70, por ahí, y fue de todo, fue tesorero, mayordomo, ha sido de todo ahí, de los pocos que quedaron cuando la hermandad en los malos tiempos quedó. Y se nota que el hombre sembró, y el hombre sembró, y aquí está la semilla que germinó en un nieto, José Antonio. ¿Cuántas veces has salido tú de chiquillo en la cofradía? Un montón de veces. ¿Un montón de veces? De Nazareno salió 3 años. Uh-huh. Y después a verlo todos los años. Todos los años. Al abuelo. Como el abuelo, no podía ser de otra forma. ¿Cómo te da este impulso de meterte en una cuadrilla a la edad que tiene, que todavía no tiene ni los 18 años, que ha tenido que venir con un permiso firmado paterno para poder cargar la cuadrilla de nuestro padre? A mí desde chico me ha gustado y quería verlo de otra manera. Y decidí meterme a costalero. El año pasado quería, pero como también estoy en la música, pues no pude. El año pasado de músico, o sea, que tú llevas la Semana Santa, la llevas... La vive, ahí. La vive. Si no de una forma, la vive de otra. De otra. Está muy bien que... Y no ha salido nunca, por lo visto, por lo que se puede deducir, no ha salido nunca. No. Solamente ha ensayado, ¿cuántas veces? Los 4 ensayos que ha habido. Los 4 o 5 ensayos que ha habido. ¿Y qué tal los ensayos? ¿Qué tal te ha ido los ensayos? Bien. ¿Sí? Poquito a poco. Poquito a poco. Sí. ¿Pesa mucho? Poquito. Se nota mucho. Ya al final del ensayo pesa más que ya, al principio. Sí, pues ten en cuenta que ahí lo que ensayo es una hora corta. Cuando le metamos 4, cuando le metáis 4 horas, ya se va a notar bastante más. Ya vamos. La verdad es que cuando ya viene la procesión, vamos llegando ya aquí a lo que es el jardín, se nota ya bastante que el cansancio de los costaleros. Porque, aunque tengan algún que otro cambio, pero se nota bastante que ya son 4 horas cargando un peso considerable y ya nada más que el andar del paso se le va notando. ¿Te ha parecido la cuadrilla? Bien, algunos los conocía de vista, a otros de la banda y... Bien, me han acogido muy bien. Me han acogido bien, ¿no? Sí. No te han hecho ninguna novatadilla ni nada. No. Esto de agacharte, vamos para ir y nos agachamos todos. Todavía no. Sí. Suele que hacerlo, ¿eh? Sí. Vámonos y te dejan solo. Entonces te ha acogido bien la cuadrilla. Son gente. Sí. Son buena gente. Son buena gente, ¿no? ¿Qué esperas este año? Bien, esperemos que salga bien todo. Disfrutar, por lo menos. Sí, ¿no? Eso seguro. Disfrutar, que es lo importante y lo principal. Y es lo que cada uno lleva en su interior. Disfrute y el honor y el orgullo de ser los pies de nuestro Padre Jesús, que discurre en ese discurrir de la noche del Jueves Santo, que es la noche grande de los nazarenos ubriqueños. Y y que ese día te lo vas a tomar bastante bien, ¿no? Sí. Sabes que de arriba te van a estar viendo. Seguro. Te van a estar controlando. Te van a estar controlando desde arriba. La verdad que sí. Pues muy bien. También tenemos aquí a un costalero que se va despidiendo ya. Se va despidiendo. Vamos despidiendo como los toreros, anunciándolo año tras año. Año tras año. Lo vamos anunciando. Oye, es artible de artible todo. Del todo. Artible. Este carga hasta... No me echan ni con agua caliente. Este carga hasta una caja de cerveza y la carga. La carga. Sí. Me he enterado que cuando te ponen en tu casa que vaya a limpiar algo, vas diciendo... Sí. Izquierda adelante, derecha atrás. Llámate, Paco. Con la mesa cuesta. Es Juan Alfredo Poley. Y Garrido. Bueno, pues es costalero del Nazareno desde hace... ¿Cuántos años lleva ya? Pues en el Nazareno llevo 11 años. 11 años. ¿Y después con la borriquita? Con la borriquita llevo... ¿Desde el principio? No, desde el principio de que empezó a salir con costal. No lo recuerdo ya, porque ya la mente me va fallando. Sí, claro. Pero creo que 5 años. 5 años por ahí. 5 años. La borriquita. La borriquita. Era sí. De aquí. Sí, que estuviste. Sí, porque tú también has estado cargando también en Sevilla. Sí. ¿En qué hermandad? Pues en El Amor, en San Benito. He cargado 3 caídas, una chicotadita. He cargado en Sentencia. He cargado en Lanzada, me lo he cargado todo, como lance 15, igual. Sí, ya veo que tiene un currículum bastante completito. Sí, la verdad que sí. ¿Y aquí en Ubrique 2? En Ubrique 2. ¿Todos los años? El año pasado me despedí la borriquita, pero por lo visto, como no me dieron adiós, pues he muerto. No me dieron adiós, pues he muerto. Que esta gente no me dice ni adiós. Lo dijiste muy bajito, a ver si ahora, diciendo con la boca chica. Hay que decirlo por la radio, señores, me voy a despedir este año y quiero despedirme a lo grande. Pues tengo el costal firmado por todos los compañeros de la borriquita. Por eso me pesa más, yo este año me pesa la tinta. Este año aquí también se ha firmado una molía también. De nuestro amigo Baena, Antonio Ruiz Menacho, Baena, que se retiró el año pasado con todo el dolor de tu corazón, porque a todo le gusta más un paso que comer. Sí, pero ya físicamente, pues. Y ya no la. El problema físico ya lo mejor es pasar a un segundo plano y. Oye, colaborar con la hermandad, pues con lo que él buenamente pueda, pero ya echarse el peso encima, pues ya no, la verdad es que ya es complicado. Es muy, bastante complicado. Bueno, Juan, dale algún consejo aquí a ya a se lo voy dando todos los jueves cuando ensayamos. ¿Que lo tienes al lado tuyo el palo? No, porque es más grande que yo el tío. Más grande que yo, pero sí, le vamos dando consejos y el tío lo coge bien. Tampoco que esto es la sabia que hay. Hombre, esto es lo que necesitamos, gente nueva. Gente nueva que yo me retire, por favor. ¿Tú cómo empiezas en este mundo? Bueno, yo... ¿Como sevillano qué? Como de sevillanas maneras. Pues mira, desde pequeñito, pues como viene siendo habitual allí en Sevilla, empecé de nazareno en la borriquita. Tendría 5 añillos o 6. Y después, pues, poco a poco, claro, como allí lo vives de tan intensamente lo que es la Semana Santa, pues te va creando ganas de hacer cosas. Y... Ah, pero viven la semana, pero viven casi todo el año, ¿eh? Para con la Semana Santa, ¿eh? Sí, eso es normal, eso es de allí. Eso lo viven todo el año, cualquier día a lo mejor pasa por una calle de Sevilla céntrica y te huele a incienso. O hay un paso en la calle, ¿eh? También los de Gloria, que también. Los de Gloria o una extraordinaria, cualquier, de cualquier fin de semana, tú vas a Sevilla. Que son muchas hermandades allí. Son una de barrio que tiene algo. Sí. Aquello de, vamos, la cuna, como quien dice. ¿Y tú empezaste con la borriquita y después? Después de la borriquita, pues cuando llegó la hora de cargar, pues lógicamente el Cristo del Amor, que forma parte de la hermandad de la borriquita también. Y después, pues ya, pues, de un lado a otro, me gusta esto, voy ahí allí, y como eran tiempos fáciles para costaleros, porque no... Fue cuando empezó el boom este de los costaleros hermanos y demás, pues tenía las puertas abiertas prácticamente en casi todos lados. Hoy día, muy difícil. Sí. De cargar en cualquier sitio, ¿eh? Hoy da nada más que unas chicotas, no puedes dar la... Hoy muy difícil. Sí, sí. Nosotros tuvimos la suerte de poder estar viendo la feria extraordinaria de la Esperanza de Triana, y había allí un par de cuadrillas, otras cuadrillas, esperando para cargar, para donde una chicota. Y las que se quedaron fuera, seguro. Seguro. Sí, se quedaron fuera porque había allí gente que estaban diciéndonos, le preguntaron cuántos años llevaba, y dice, pues yo he estado esperando 4 años y llevo no sé cuánto cargando. Sí. De hecho hace 3-4 años tuvimos el honor de ir a Sevilla a ver lo que es la muda desde el paso al camarín del Gran Poder, y la muda del paso al almacén que tienen por la parte detrás de San Lorenzo la hace los aspirantes los que todavía no, el día de el jueves en la madrugada ni se visten, como dijeron, ni se visten. Esos son los que hacen esa muda. Y tienen que ir ahí buscándose y yendo a todos los ensayos, cumpliendo. Si no pierden el sitio. Y hay gente detrás empujando, pues pierde el sitio. A ver si algún día llegamos a eso. A ver, yo creo que poquito a poco la gente se acerca más a estas cosas, va teniendo más inquietudes en la Semana Santa, y aparte de eso, yo es que lo recomiendo, es que se va a sentir la persona, no hay palabras para poderlo describir, porque eso, ese sentir que tú tienes debajo del paso trabajando, eso es una experiencia que será inolvidable, seguro. ¿Tú cómo ves, Antonio, entre tu amistad, en el círculo de amigos, en el círculo del ambiente de que tú te mueves, de tu edad, hay interés por la Semana Santa, por costalero? ¿Tú ves interés o no ves mucho que la gente le llame la atención? A algunos le llama más la atención, a otros van a verla por verla. Pero hay amigos míos que quieren cargar y también están en la música. Y quieren cargar. Por lo tanto, lo que tiene que hacer. Tráetelos para acá. Sí, tenemos a por ahí que se quiere retirar y tiene su puesto libre y lo va a dejar hasta enseñadito, hijito. Le voy a dejar hasta la molilla. Hasta enseñadito. El palo un poco gastado, pero bueno. ¿Cuál es tu sueño como costalero? Oh, mi sueño va a ser imposible. Venga. Sería cargar con mi hijo. Va a ser imposible ya. Ya no. Mi hijo tiene ahora 12 años. Y yo tengo XXL. 56. Dos o tres nomás. Bueno, a lo mejor una. Aunque sea la muda. Ya no, creo yo. Una muda. A ver, no creo. A tu hijo ya apunta manera. Yo ya lo veo y hombre, apunta manera porque, ¿cómo es? De casta le viene el galgo. Entonces, claro. Él lo vive. Sí. Es un máquina. De los que se pone vídeo a cualquier época del año, en agosto. Sí. Otro artible, sí. Bienvenido al club. Sí, bueno. A ver, ¿has cargado alguna vez algún paso de palio? De palio, sí. ¿Y ahí hay mucha diferencia entre un palio y un misterio? Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que hay mucha diferencia. A la hora de andar. A la hora de andar, hombre, mi opinión, vivido lo que he vivido. Un paso de palio es mucho más sufrido que un paso de misterio. Por la manera de andar, precisamente. Porque es mucha cinturita, moviendo mucho las caderas, para que el palio, porque cuando un palio anda perfecto, es cuando la parte de arriba del palio, lo que son las bambalinas, apenas se mueve. Y solo se mueve la mesa. Para conseguir eso, hay que andar mucho con la cinturita. Pero eso es un debate mucho ahora que hay en Sevilla, con la destitución que hubo de Antonio Santiago, que quería que la Macarena se moviera más o menos, quería que se moviera menos, ahora el cantrao quiere que se mueva más. Yo creo que es un debate un poco abierto que hay ahí, creo. Te voy a dar mi opinión. Visto desde fuera, la gente lo que tiene que hacer es recibir sensaciones. Claro, exactamente. Entonces una de las cosas muy importantes es que cuando va andando una virgen, el paso de la virgen cuando va andando, que parezca que verdaderamente va andando la Virgen. Claro. Y eso se consigue con la cintura, dándole mucha cinturita, y entonces las bambalinas apenas se mueven. se mueve solo la mesa. Entonces te da la sensación de que la Virgen va andando debajo de del palio. Y eso es muy difícil, aparte, sufrido, tela. Echarle mucha hora. ¿Y qué opina del palio nuestro? El palio, bueno, pues va apuntando maneras. Ten en cuenta que, bueno, que poquito a poco esto va avanzando. De cómo se sacaban los pasos, la manera de andar que tenían antes, pues todo va evolucionando el cautivo, va evolucionando el nazareno, sí, va evolucionando la borriquita y todo poquito a poco. Y claro, a mí me gusta cómo andan, me gusta mucho cómo andan. Claro, leves toques que hay que ir corrigiendo poco a poco, porque claro, nadie nace enseñado. No. Pero yo creo que, bueno, encima que José es un máquina, el capataz, y que tiene un pedazo de cuadrilla enorme, yo creo que lo van a ir consiguiendo. Además, el avance se va viendo año tras año. La experiencia que hay ya, no son gente que están ahí de hace un año. Es muy difícil que tú llegues a un sitio que tiene unas maneras peculiares de andar y se cambie eso de tirón. Eso lo tiene que ir viviendo el costalero, irlo viendo, porque claro, si se le dice algo, pues claro, es que tú eres de allí, yo soy de aquí, esto es así, esto. Pero poquito a poco se van dando cuenta y se van haciendo cosas muy bien, muy bonitas. Y yo creo que con las ganas que están que ponen, sí, todas las cuadrillas, yo creo que con esa ganas se consigue bastante. Claro, claro. Y se está viendo año tras año que cómo van evolucionando, todo espacio en Ubrique, cómo van evolucionando. Vamos, como siempre hemos dicho, la Semana Santa Ubriqueña va avanzando bastante. Entonces, yo creo que es algo muy bueno que, bueno, pues haya gente como tú, que, como dices tú, que es artible, que apuesten por esto, y la verdad es que se va incentivando a mucha gente que se vaya metiendo en los pasos. Que sí, que es echarte un peso encima, que son kilos que tienes que cargar, que todo, pero yo creo que poco a poco. Eso no, a los que estamos debajo no nos pesa, vamos, te lo digo sinceramente, acabamos reventados, pero la satisfacción que tú tienes de vivir, de lo que te transmite la gente de fuera, porque tú estás dentro, que tú no ves nada. Pero tú sientes el calor que te está dando la gente, y sientes, y arrancas un aplauso, y es una satisfacción enorme. ¿Qué valoras más en una cuadrilla? En una cuadrilla... Uh-huh. El que verdaderamente sea cuadrilla, que no haya ciertos sectores, que sea una. Que no haya grupito. Que, como se dice, como dicen los capataces, un corazón debajo nada más. Uno más. Un corazón. Está José Antonio aquí. Está apuntando. ¿Eh? Sí, se aprende bastante de él. Claro. Tiene bastante experiencia ya. No, aquí y eso. ¿Siempre de frente o con cambio? Depende mucho de qué es lo que lleve, qué es lo que cargue. Uh-huh. Porque si carga un crucificado, que ya está el señor muerto y demás, yo creo que tiene que ser más austero, más sobrio. Y si tú llevas, depende de lo que lleves, si llevas una borriquita es más aleosa, más hay más cambio. Particularmente depende de lo que se cargue, depende. Y de la música que lleve, evidentemente. Eso es, la música también es... Porque si lleva un trío de capilla no podrá hacer muchas cosas. No, bueno, también, evidentemente... No, hombre, por lo menos muchos cambios. No. La solemnidad que da un trío de capilla y la sobriedad es una y una elegancia también a la hora de... Yo cargué el Cristo del Amor, que es el de la borriquita, ¿sí? Y eso va el Domingo de Ramos, sale. Una vez que se recoge la borriquita, sale el Cristo del Amor. Y ese Cristo va sin música. Y es siempre de frente, racheado y pum, pum, pum, y no hace más nada. Pero eso es lo que le pega a ese Cristo. Y además, la gente, el silencio que guarda, eso es... Pasa el Cristo y no se escucha las pipas. Tuve la ocasión de ver de la salida extraordinaria del Gran Poder. Está en Sevilla. y entró el Gran Poder en la Plaza Nueva y venía por la Avenida de la Constitución, y cuando llegó a la esquina de la Plaza Nueva del Ayuntamiento, aquello parecía una ola, y la gente estaba hablando y venía como una ola, y cuando llegaba a ti, tú ya te callabas, porque es que al lado no se hablaba nadie, no hablaba nadie, era un silencio sepulcral. La verdad es que a mí eso me conmovió. Yo había estado en procesiones de silencio en Cádiz, en Jerez y eso, pero como aquello, como el Gran Poder hizo aquello como una ola, y fue transponer con la siguiente esquina, y ya venía la ola otra vez, pero ya de ruido. No, fue, la, de silencio. Yo es que te digo una cosa, el respeto que se tiene en Sevilla, tanto en Semana Santa como los toros, tú vas a la Maestranza y no es igual que ir a cualquier otra plaza. No, hombre. El silencio que escucha hasta la respiración del toro. Uh-huh. Pues Sevilla es que está... Aquí estamos también ya aprendiendo esto, y cuando vamos el Viernes Santo, ese viernes del luto de Quinubrique, con la procesión del Santo Entierro, por donde quiera que va pasando, también se suele... Claro. Se puede pasar, como dice él, la ola de silencio, cuando sobre todo cuando se hace el encuentro, que es donde más afluencia de gente llega, y el silencio es impresionante. Cuando llega a la altura de la calle, de la confluencia de Magdalena con Romero Carrasco, la gente van entendiendo más o menos lo que es y el respeto que se debe. Y José Antonio también es músico también. Sí. Tocas en la agrupación Música Alberqueña. ¿Y qué tal la experiencia de tocar detrás de una imagen? Bien. Bien. También es... Se ve de otra manera. Ah, que sí, se ve completamente diferente. ¿Sí? No es lo mismo. No es lo mismo ir debajo del paso que ir tocando detrás. ¿Alguna marcha que te guste? Cristo de las Aguas. Muy bonita, la verdad que sí. ¿Y a ti, Juan, qué prefieres? ¿Una banda de cornetas y tambores o una agrupación? Depende, hombre. Depende mucho también, pero vamos... Ambas. Ambas, ¿no? Cada una... Cada una en su estilo. Claro. Cada una en su estilo. Dime una marcha de Cristo y una de Palio que te llene, que te llegue, para poder cargar y poder dar una chicota. ¿Que me llegue? ¿Para una chicota? ¿Para una chicota? Sí. Pasión. Pasión. ¿Y de Palio? ¿Y de Palio Macarena? Coronación de la Macarena. Coronación de la Macarena. En Ubrique, un sitio y una calle. Un sitio y una calle. Y una calle. Un sitio y una calle. Un sitio. Sí. Un sitio al jardín. Sitio al jardín. Y la calle. Yo qué sé, la Trinidad. La entrada en Trinidad. Pasa por allí por el retablo. Entra a la Trinidad. ¿Y a ti? Por la calle Ezo. Me gusta mucho subiendo para arriba. Y después en la plaza. La plaza del ayuntamiento, ¿no? En el San Antonio de fondo. Muy bonita zampa. La puerta de la barbería de tu abuelo no es mal sitio tampoco. Sino que le pregunten a José Antonio Angulo y Manuel Angulo, que eran vecinos de allí de frente. Y es un sitio clamoroso para ver venir, sobre todo el Jueves Santo, cuando ves venir de la donde estaba antiguamente la palmera, está la cruz, lo ves venir de arriba abajo y lo ves venir por tu calle y lo ves otra vez subir para los polletes ya de la calle Toledo. Es un sitio bastante bastante bonito. ¿Pondrías un límite para cargar? ¿Límite? ¿En qué? De edad. ¿Tú pondrías un límite? Yo no puedo poner un límite. Cualquiera con mi edad se hubiera retirado ya. Son 56. Cuando ya no pueda, cuando verdaderamente una persona no pueda cargar, por el motivo que sea, no por la edad o por lo que, sino por cualquier motivo, es el momento de retirarse. Primero, y sobre todo es porque lo que yo no cargue, porque no pueda, lo está cargando otro compañero. Sí, claro. Esa es una de las premisas. O sea, mientras uno pueda y aguante, claro, ahí está el tío. Ahora, cuando yo le eche kilos a mi compi, me voy. Te va. Yo creo que me voy sin decir adiós. Yo creo que es lo mejor. Cuando ya no puedas, pues mejor que antes de cargar más a un compañero. Claro, es que abandonar el barco. Los kilos van repartidos. Claro. Si uno no puede, por el motivo que sea, ¿para qué? ¿Qué hago yo dentro? Si ya no puedo. Y, un momento, tú no lo has dicho el sitio. ¿Qué te gusta a ti, este Manuel? No lo has dicho el lugar. A mí el sitio. Y no vale el balcón de tu casa. No, porque no estoy allí ahora mismo, no lo veo allí. La verdad es que la estampa desde allí de mi balcón es bastante, no vale, por eso bastante te lo digo, bonita. Por eso te lo digo. Pues a mí me gusta mucho lo que es la, como ha dicho antes, eso, en la bajada a la calle Toledo. Y también me gusta la calle Botica, porque con el acerado este nuevo que tiene con los pivotes, ¿ves? A ese Cristo venía hacia ti, la verdad es que es muy bonito. Ahí tienen que estar los capataces avispados, porque eso está estrechito. Sí, está muy estrechito. Y después me encanta cuando está el nazareno arriado en la esquina de la plaza y la avión de la estrella está enfrente y hace una levantada allí que la tiran al cielo, como dice José Angulo. Y la verdad es que bastante, bastante espectacular y bastante, bastante bonito. Es bastante bonito, es verdad. Te iba a preguntar, Juan, ¿cómo están yendo los ensayos, tanto con el nazareno como con la borriquita? Pues ahí vamos luchando, como lo dicen los costaleros antiguos, haciendo cuello. Va bien, con las dificultades propias de la gente nueva que empieza, que se tienen que ir amoldando, tienen que ir aprendiendo y demás, pero por lo demás, perfecto. Por lo demás, perfecto, tanto en una como en otra. Vale. Ahora la pregunta ya. ¿Del millón? Del millón. ¿Costar o molía? Yo sé. Eso ya lo he escuchado yo. Sí, sí. Otras veces. Y voy a decir mi gusto, el costar. Pero que se puede trabajar con los dos. De hecho, trabajo con los dos. Y independientemente uno u otro, va bien. Como comodidad ágil para ponértelo, para quitártelo, para guardarlo, es el costar, o sea, perdón, la molía. Ajá. Pero para mí el costar siente más el palo, es más técnico, está más en contacto con la madera, la molía te aísla un poco más, pero vamos. Yo creo que para el aprendizaje y todo el que está empezando con una molía... Hombre... Yo qué sé, es que es la costumbre aquí, yo no voy a cambiar la costumbre. ¿Cómo te va a ti con la molía, Santorín? A mí bien. Sí, ¿no? Sí. ¿Te esperaba que esto pesara lo que pesa y se llevara como se lleva? ¿Te lo esperabas o creías que aquello iba a ser más cómodo o más... ¿Qué iba a pesar más? ¡Ole! Sí, ¿no? Tienes que darte cuenta que tienes a 27 más, ¿no? Son 28. Y ¿sabes? Aparte de eso, que hay que coger el paso y ponerle todo las flores, los... Sí, pero ya, ahora mismo yo... Aunque lleva peso, el lastre, No, ahora mismo no hemos llevado peso. Primero, antes de meterle peso al paso, hay que hacer cuello y pierna. Para que el tío vaya cogiendo fuerza y demás, pero... Uh-huh. Ya habrá tiempo, que ya mismo se le mete sin decir nada, evidentemente, para que no se alarmen la gente, porque cuando tú sabes que ha metido peso, ya empiezan los pujidos, entonces eso no... Pues hay una cosa curiosa que pasó hace unos cuantos años, que dijeron, todavía no le hemos metido el peso, y se le había metido el peso, ya, y si, la gente... Si eso se dice para no crear, tú sabes, porque siempre hay... Y la gente pues decía, va, pues vale, pues va bien, pues... Pues nada, pues esperamos que tengáis una buena estación de penitencia, que la experiencia sea lo más agradable posible, que vaya sembrando entre tus amistades, que esto es una cosa buenísima, una experiencia nueva y que te ha gustado bastante y te volvemos a ver muchos años aquí y como estuvo tu abuelo tantísimos años junto a su nazareno. Y a ti, pues si este es el último año, el año que viene te veremos de otra forma. No, hombre, verme me va a ver aunque sea con el búcaro, ¿no? Aunque sea con el búcaro. Con el botijo de agua y te esperaremos aquí. Pues muchas gracias a los dos por haber estado acompañándonos esta noche, esta tarde en Aire de Pasión. Y nos vamos a despedir con una marcha, ¿no? Esperanza de Triana Coronada. Esperanza de Triana Coronada, se la vamos a dedicar a Pepe Carrasco, que seguramente le va a encantar. Seguro, seguro. Buenas tardes y queden con Dios. Buenas tardes.